Ya estamos acercándonos al final del Enredando las Mañanas. Nos está quedando en el tintero algunas producciones y por fuera del tintero notas que teníamos programadas. No sé si les parece arrancar un poco con la columna de Maxi antes de pasar al último que nos quedó, digamos. Total, es muy breve nomás. Maxi Moyano, nuestro periodista deportivo, que simplemente hizo un mini sección de deporte, simplemente. Es una aproximación de lo que se viene para la próxima. Claro, una cosa así. Así que si les parece, lo vamos a escuchar. No sé si se podrá escuchar desde acá, ¿puede ser? Sí, perfecto. Bueno, entonces, Maxi Moyano, a ver qué nos trae para el Enredando las Mañanas en lo que tiene que ver con esta mini sección deportiva. Buenos días a toda la audiencia. Arranca la columna deportiva de este lunes 5 de agosto, con toda la info, en este caso, sobre los Juegos Panamericanos que se disputan en Lima. Este fin de semana pasado fue la jornada con mayor cantidad de podios argentinos desde el comienzo de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Hasta el momento, Argentina suma 44 medallas, 14 de oro, 15 de plata y 15 de bronce. Marcha sexta en el medallero, que lidera Estados Unidos con 54 oros, 42 de plata y 32 de bronce. Entre las y los deportistas destacados encontramos el oro de Nadia Podoroska en tenis sobre polvo de ladrillo. También celebramos la conquista de Celia Biagioli, quien con 34 años ganó la medalla de plata en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas. Nadia Riquelme, por otro lado, primera argentina en subir un podio en slalom. Ornella Pellizzari cosechó un bronce en surf. Y por último, festejamos la renovación dorada del básquet, que luego de 24 años se consagró campeón, luego de vencer 84-66 al seleccionado de Puerto Rico. Entonces el medallero queda de la siguiente manera, considerando que siempre se cuenta la mayor cantidad de medallas de oro. Lidera Estados Unidos con 54 medallas, Brasil con 22, México con 20, Canadá con 19, Colombia 16, Argentina y Cuba tienen 14 medallas de oro. Muy bien, audiencia de Enredando las Mañanas, la RNMA. Mi nombre es Maximiliano Javier Moyano y espero que haya sido una columna con toda la info, en este caso, sobre los Juegos Panamericanos. Saludos. Muchas gracias, Maxi Moyano, el pequeño debut, pero que después se irá entendiéndose quizás un poquito más, la sección de deportiva desde el Enredo de la Mañana, filial Valle de Punilla. Bueno.